hace mucho tiempo que estamos separados. Yo quiero abrazarte y tomarte de la mano nuevamente, como aquellos momentos que se plasman tristemente en aquel rincón con tinta en papel y en mi corazón. Vos sos la razón de mi insomnio por las noches. Extraño despertarme y besar esos mofletes, que juegues con mi pelo y que me despegues. Te amo al despertar y sentir tu calidez al tu piel abrazar. Tu perfume de coco me hace enamorar y esos ojos wow me hacen suspirar. A todo momento quieres ser mi novia, no te pido casamiento y no te miento al decir que eres perfecta para mí. Sí, si los kilómetros se oponen yo lucharé por ti, ni una lágrima yo voy a derramar. La luna es testigo que me ve esperar, el cielo, las nubes, el mar, más allá de la distancia yo te voy a amar. Ni una lágrima yo voy a derramar, la luna es testigo que me ve esperar, el cielo, las nubes, el mar, más allá de la distancia yo te voy a amar. Ahora te cuento y escribo mis sentimientos, a tu lado soy feliz y me arrepiento de habernos separado en aquel momento. Creía que sería fácil, sonrío pero miento, miento sonreír. Solo quisiera volver el tiempo y no dejarte ir, y no dejarte ir. Sin ti al despertar cada mañana, las horas pasan y me dañan. Quiero abrazarte, perderme tu mirada, hacerte sonreír con mis rayadas. La distancia impide un beso, escuchar un te amo de tus labios, pero me impide un sentimiento. Quisiera parar el tiempo para no verte partir. El día más bonito fue cuando te conocí. Tu sonrisa que siempre me logra animar, hoy me cuesta trabajo aceptar que lejos estás, te voy a esperar. Ni una lágrima yo voy a derramar, la luna es testigo que me ve esperar, el cielo, las nubes, el mar, más allá de la distancia yo te voy a amar. Ni una lágrima yo voy a derramar, la luna es testigo que me ve esperar, el cielo, las nubes, el mar, más allá de la distancia yo te voy a amar. Derrotaremos a distancia y juntos vamos a estar. ¿Quieres ser mi novia? Contigo me quiero casar. Tener esa hija que juntos vamos a cuidar, cada día se vuelve una eternidad. Si tú a mi lado no estás, la verdad no dejo de mirar tu foto de perfil, imaginando cuando volverás a estar aquí. No quiero verte llorar, ni una lágrima derramar. Entre sueños te puedo abrazar y no me quiero despertar, tu fragancia que nadie puede comparar. Sigo esperando, mirando hacia ese mismo lugar. Son dos corazones partidos a la mitad, sentimientos cautivos que logras despertar en mí. Quisiera tomarte de las manos, mirarte a los ojos y decirte lo mucho que te amo. Quisiera poderte abrazar y no verte marchar. Ni una lágrima yo voy a derramar, la luna es testigo que me ve esperar, el cielo, las nubes, el mar, más allá de la distancia yo te voy a amar. Ni una lágrima yo voy a derramar, la luna es testigo que me ve esperar, cielo, las nubes, el mar, más allá de la distancia yo te voy a amar. ¿Qué hacer cuando el tiempo y la distancia se oponen? Realmente lo único que quiere uno es abrazar a aquella persona y no dejarla ir. Es lo único que quiere. Pero no, el sistema se opone, todo se opone. Es difícil. Yo, el Tatis, mi name, Argentina, México.